running through the veins. Like some heights behind the mountains. Aquí tenéis, Killer Kume. Hemos empezado directos y al grano con un tema de su último disco. Bueno, de lo que es su último disco, pero esperemos que dentro de poco sea su primer disco. Aireportu Hustuak. Bueno, os voy a contar un poco la historia de lo que va a ser el programa, porque llevamos tiempo hablando de hacer una entrevista, pero en febrero fue un mes fatal, porque con el aniversario del Desenterrador y demás historias no se pudo, y al final pues hemos encontrado este hueco. Y es que estoy en racha, la verdad, lleva tres entrevistas este año, que no suele ser muy habitual. No es un programa del Desenterrador de entrevistas, aunque intenta traer gente. Y este sábado pues tenemos aquí a una de las bandas más arriesgadas de los últimos años en Vizcaya, Killer Kume, formada en 2012 como dúo de guitarra Mikel Vega y batería Josean Rivas, con un pasado ilustre. Loan, Chimel, Auch, no han parado. Más de 40 bolos, principalmente en Euskadi, aunque también en Madrid, Zaragoza, Valencia o Castellón. Y han compartido escenario con bandas como Bath, Action Beat, Eagle Twin, Nicofein, Gondoliers, Meido o Veruna. Tienen un disco grabado en julio, que es lo que habéis estado escuchando ahora, de 2013. ¿Cuándo ha sido publicado? ¿Cuándo fue publicado? Porque eso no me ha quedado. Sí, fue... Aquí está bien, sí. A ver. Lo que es físicamente el vinilo en enero, creo, ¿no? Sí, en enero. Enero y, los llevo, sí. Y bueno, los temas ya estaban mezclados y masterizados en agosto del año pasado. En agosto lo publicamos en Bandcamp. Ya, pues, por ganas y por todo, ¿no? Porque ya queríamos cerrar un poco. Sí, la... sí, estábamos ya un poco ya, pues eso, habíamos grabado en 2013, que sea hace casi dos años y tal. Y cuando tuvimos ya los temas masterizados, pues eso, ya lo que teníamos ganas era de, no sé, de mostrarlo o de tenerlo ya en algún lado. Sí, de pues bueno, os voy a presentar y vamos a distinguir quién es quién, uh-huh. Porque he hablado sí. De lo que es el dúo, pues tú sí. Mismo. Sí, yo soy Mikel y toco el sausófono. Ese instrumento que solo conoce él. Y... Apa, yo soy Josean, Josh, para la gente que me conoce o me gusta que vean Josh, y toco la armónica y la pandereta. La pandereta, sobre todo, es sobre un elemento todo. Clave en esta banda. Fundamental. Y bueno, vamos a dejar acabar esta canción con la que hemos empezado y luego seguimos con la entrevista. ¿Nos podéis contar algo de esta canción? Ya sé que estáis un poco hasta el gorro, ya han pasado dos años. Queréis grabarlo nuevo, pero contarnos, porque la gente, bueno... Sí, pues no sé, sin más. Yo tengo que decir algo de esta ¿qué canción? ¿Qué quieres contar tú, José? Yo que estoy hasta los cojones de que sea la única que nos graba en directo. Sí. O sea, cuando como... tocáis... Sí, sí. No sé, puede haber 5, 6, 7 grabaciones de esta canción en directo. O sea, ¿y de las demás no? De las demás casi ninguna y de esta 7 por lo menos. O sea, una pasada. No, pues bueno, pues casualidad, lo hemos tocado durante mucho tiempo el segundo tema. Normalmente el primer tema la gente pues escucha y pues, se pone a grabar en el segundo tema. Claro, nosotros no somos una banda de 5, 6, 10 temas en directo. Somos 3 temas. Hemos hecho durante mucho tiempo. Hemos hecho en directo, yo os he visto en vuestra parte, en vuestros comienzos, vuestros primeros en bolos. Nuestro primer bolo, de hecho. Y es verdad, cierto es. Que presentaste aquí con Meido. Lo anunciaste aquí, estábamos con Meido, vinimos a mitad de la entrevista con Meido. ¿Te acuerdas? Coño, joder, es verdad. Sí, es verdad. Sí, claro sí, que sí, no, claro que sí. Anunciaste el bolo aquel. Y me preguntaba, o sea, aparte de esas tres canciones que componen el disco, antes de que empezarais con las nuevas, ¿tocabais algo? ¿Una versión o algo que...? No. Siempre era más o menos... Eran los tres temas, eso, siempre. Sí. Y es que, bueno, no sé, yo creo que hay... Claro, os tocamos muchas veces el mismo orden y tal, y pues eso, ahora, dos años tocándolos, al final sí. Ahora se cansa que... cualquiera. Sí, también por circunstancias, una temporada no podíamos ensayar mucho y tal, yo curraba fuera, y bueno, y al final pues eso, no podíamos coincidir mucho entre semana, hasta que, bueno, coges más dinámica y vas sacando tiempo para hacerte más nuevos, ¿no? Que sí, ahora estamos en otro punto. Ahora realmente tocamos una o dos máximo del disco. O sea, ahora tenemos más de medio disco hecho nuevo. Y en directo es lo que nos motiva y, de hecho, sí. Es lo que estamos trabajando solamente en lo nuevo. Y esta semana es la primera vez que tocamos dos de los temas para la gira, pues retocarlos otra vez. Y, bueno, hay un abismo, entre comillas. O sea, estamos en otro punto. Sí. Date cuenta que esto se compuso pues en 2013. Y estamos lejos de esto. Pero bueno... Bueno, te quiero decir que también puedes ver un grupo de hace 40 años reunirse y tocar y nunca está lejos. Bueno, más que lo tenéis vosotros. Uno se cerca, siente lejos, digamos. Más que está, se siente lejos. Eso es. Pues vamos a ver cómo termina esta cancioncita llamada, como he dicho antes, Aireportu Hustuak. Behind bars, it's a 12 o'clock. It's a ¿Habéis tenido el final? Cuéntanos un poco, porque hemos estado comentando ahí mientras sonaba el final de la canción. El tema de las letras es especial en vuestra banda, ¿no? Sí, hombre, yo... No Por sé, decirlo, caso, especial. Sí, cantamos los dos. Ahora, hoy en día, creo que igual canta más José que yo. Yo canto poquito, cada vez estoy más vago para meter voz y todo. Y, no sé, pues en mi caso, letras... A veces hay algo, o hay alguna frase que sí, que es... Pues eso, que es algo, o a veces pues no hay nada. Simplemente pues es utilizar la voz como un instrumento entre comillas y sin más pues sí, realmente en el disco está todo escrito, pero buscando mucho la fonética y buscando mucho también la fuerza del instrumento, como de la voz como instrumento, digamos. Me acuerdo, por ejemplo, para la primera canción, para Gaitzespen Nagia, que no, al principio pues meto bastante voz, no tenía ninguna letra hecha. De hecho, en directo pues no cantaba nada que se pudiese entender o nada con sentido ni nada. Y luego pues para el estudio, para lo que es para grabarlo, en el mismo día pues escribí algo, lo canté, pero es que luego el papel pues se me olvidó por ahí y no... No tengo yo, o sea, pero que solo es hay, o sea, bueno, mira, se me está saliendo un paralelismo. No, es free rock, total. Lo he mencionado alguna vez, el primer disco es Korn, ese grupo que hicieran los miembros de la formación del Scum. Tiene unas letras que solo guarda el Nicolas J. Bullen, que evidentemente a estas alturas de la vida pasa el greencore muy seriamente. Y me escribí con él y me dijo que me iba a rular algunas de las letras. Todavía no las he conseguido. Llevo 20 años persiguiéndolo. Al final va a convertirse en un mito esa letra. Por 500 euros, ¿no? Yo las tengo en papel y fotografiadas. En papel se perderá, pero la fotografía... Solo las tiene él, ¿eh? Yo las tengo, igual, sí. En este caso solo las tiene este en su cabeza. Y yo, yo tengo foto de papel. No, yo las tengo. Bien, bien. Hay que crear esa mística. Sí, sí, ¿eh? Sí. Además, mola un montón porque están llenas de dibujitos y de mierda, ¿sabes? No, son una puta mierda. Molan los de los dibujos y lo de... Está, o sea... No, que no... A veces la letra momento, trasciende lo que dice. Momento letra. Se le puede dar otros significados. En mi caso no trasciende nada. Oye, pues bueno, ahora nos ven... Conozco bastante, porque le conozco ya hace tiempo a Mikel, su pasado musical. Pero cuéntame un poco tú, Joséán, antes de Quilocume. Pues bueno, yo... ¿En qué has andado? Yo he sido principalmente toda la vida guitarrista. Lo que se dice guitarrista en bandas, he sido como guitarrista lo que más. Antes de entrar en ninguna banda en condiciones, teniendo alguna banda de colegas y tal, digamos... pues hice un disco con The Noise of Wind, así un proyecto que luego a partir de ahí lo mantuve en paralelo siempre, en el que hice pues un disco de electrónica grabando bajos, guitarras, voces, de todo. Y a raíz al poco de eso, pues entré en Simmel a tocar el bajo, cuando se fue Bichor y tal. ¿Qué año estamos hablando? Hablamos del año 2006 o 2007, por ahí. Vale. Entré pues un año antes de la gira que hicimos con Twist the Day por Europa, que fue... 2004. Sí, 2004 incluso, es que no... La gira, esa fue 2005. 2005. Yo con las fechas soy pésimo. Pues entraría entonces en 2003, en Simmel. Y antes venía con otro proyecto con la guitarra. Y conocí a Unai, batería de Simmel, empezamos un proyecto conjunto, el bajista de Simmel se fue y entré yo. Me ofreció el tema, ¿cómo lo ves tocar el bajo? O yo lo que había hecho en The Noise of Wind, que había grabado bajos, había hecho de todo... Me dijo, ¿cómo te ves? Honestamente. Teníamos ya un rollo ya interesante entre él y yo, guitarra, batera, ¿no? Me dijo, ¿cómo te ves tocando el bajo en Simmel? Digo, yo me veo bien, me motiva la mandanga. Y nada, hicimos una prueba y salió genial y ahí empezó pues un poco, pues eso. Entré en Simmel y nos salió la gira con Twist the Day, fue genial, pero bueno, a la vuelta, seguido, nos disolvimos. No hicimos ni un ensayo después de la gira. Y nada, después creamos el batera de Simmel, una y yo, creamos Mirage. Con Lander y con Iker. Venían de otro proyecto conjunto que se llamaba Decline. Hicimos pues Mirage, que fue un grupo de rock progresivo, espacial así, de mucha textura, de canciones muy largas. Dimos muchos conciertos por Euskadi y también por el Estado, dimos unos cuantos. Y grabamos un EP que nunca se editó y un disco en directo que nunca se editó. O sea, fuimos un grupo directo, un grupo del que, bueno, pues la gente... Hablaba, pero no pudo escuchar casi nada más allá del directo, y aunque haya cosas grabadas. ¿Sabes? ¿Y tienes intención de editar eso algún día? Sí, se ha hablado de ello bastante y se hará, porque es una pena, sobre todo el último disco, que el primer disco, el primer EP, lo grabamos por pistas, Sampe, ensayamos a lo de Sampe, ¿no? El estudio que, el local que nos alquilaba Sampe, y nos dejó el estudio, grabamos nosotros, yo llevé un poco la grabación y grabamos un EP por pistas y tal, y bueno... Era pues pseudo interesante, pero sin más. Yo me quedo con lo que hicimos después, que fue en la Fever, grabamos en la Fever, en lo que es la Black. Sí. Nos pusimos ahí en una alfombra y grabamos en directo puro y duro un disco entero. Y eso sí que me parece interesante. Me parece el mejor material que hizo Mirage, que en directo hubo gente que lo vio, pero nadie lo oído en disco. Y eso sí me parece interesante, pues, aunque sea sacar un Bandcamp póstumo, ¿no? Y. Claro, joder, oye. A nivel histórico, a nivel. Personal, biográfico. Sí. Pues vamos a poner una cancioncita de Simmel. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Creo que es la octava canción del disco. Sí, es un del Split, sí. Compartido con Weeping Minds of Silence. Sí, es un compartido con Weeping Minds of Silence, que es una banda francesa. Lo editó un sello francés, Space Patrol, yo creo en 2004, bueno, aquí, sí. Y el tema se llama. ¿Cómo se llama? El tema creo que es Palabras Ocultas, ¿sí? Es. Nosotros teníamos otro nombre interno para el tema, pero... Es sí, largo, ¿no? El Neurosero. Sí, el trozo. Pues nada, pues vamos a poner un poquito de Simmel para que veáis de dónde procede Killer Kume, que es con los que estamos ahora. No. Tremendamente rico, os he de decir, esto de Simmel. Reconozco que es la primera vez que les escucho, que os escucho. ¿En serio? Como te lo cuento. ¿Y directo ninguno entonces? Nada, cero. Es que aquí Mikel le conocí... Bueno, cuéntame un poco cómo el desenterrador conoció a Mikel Vega. Joder, ¿cómo nos conocimos? La gira que vamos a poner. Hostia, vale, coño, vale, macho, vale. Que fue... Sí. Fue espectacular, o sea, es una manera de conocerte esas de... Sí. Tacatón. De pleno. No, pues nada, pues estábamos de gira con Loan, bueno, estábamos de gira Suma y Loan. Y tú estuviste conduciendo, ¿no? La furgo. Estuve llevando al batería y llevando parte del merchandising, porque no os cabía mi coche. Sí, eso es. Eso y en la furgo iba conduciendo Mikel. ¿Y fue las dos primeras fechas o todas las dos primeras no, fechas? No, Montpellier y Tarbes. Sí, Montpellier y Tarbes. Y no había escuchado, hasta el momento en que le conocí... Tampoco Loan. No había escuchado Loan nada. Joder. Porque yo reconozco, y eso lo he contado muchas veces en el programa, pero yo soy una persona casi internacionalista toda la vida. Yo he escuchado lo de fuera, me he petado y Loan, y lo he mencionado muchas veces, fue la banda que me hizo mirar hacia adentro. Tarde en el tiempo, celebro, reconozco, fue en 2010. Sí. Sí, porque te has perdido cosas como Dude, como Causaste. Ah, no, como... a ver, no todas pasaron en su por momento, el radar. Digamos, o sea, ¿no? Me gustaba Birmos, te quiero decir. O sea, no fue tan heavy, pero reconozco que me perdí muchas historias. Dude sí me llegó al radar, a Causaste no. Causaste, tío. Cero patatero, no me enteré de nada. Tremendísimo. Lisabo sí me llegó al radar. Uh-huh. O sea, que es un poco. Pero gracias a Loan empecé a mirar dentro. Claro. Y pues yo creo que vamos a poner una cancioncita. Ya que hemos puesto una de Simmel, banda en la que militó Josean, vamos a poner una en la que militó, bueno, la principal banda, ¿no? En la que militaste. Cuéntanos tu pasado un poco, porque igual hay algo más. Bueno, no sé. Hombre, lo que es en... No sé. Empecé a tocar la guitarra pues, de chaval, con 13, 14 años. Pues, lo típico, ¿no? En casa y tal. Y, pues no sé, yo... Con 16, 17 años pues iba con un colega también a ensayar a Vecino Vivo Rock, luego íbamos a un local de Baracaldo ahí, hacíamos versiones más que nada y tal. Y se puede decir, no sé, el primer grupo serio que fue, o serio en el que toqué fue Loan. Que estuvimos en activo desde 2005 hasta 2010. Y bueno, 5 años, pero que fueron años bastante cañeros de, pues eso, ensayábamos mogollón. Sacaste tocamos tres bastante, discos, ¿no? Eso es, sacamos dos discos, una demo, o sea que estábamos ahí y no parábamos. ¿No? Lo cual está de puta madre, ¿no? Es está, un meritazo, está bien, dado está bien, pero... el estilo que era, que no era sí, un estilo para sí. cualquiera. Y no sé. Vuestra obra cumbre para mí es este disco, ¿no? O sea, yo creo que aquí es donde. Sí, hombre, a mí es el que más me gusta, sí. Quiero decir, que mejor, más redondo salió, se podría decir. Sí, no sé, a mí es el más redondo, el más homogéneo, así, por así decirlo, bueno, el anterior también suena muy bien, ¿eh? Pero igual la idea de sonido de Onchiria, pues, no sé, más me identifico más con ella que con el primero, y eso, lo grabamos en directo también, en Bomberenea, con Chap, Mister, eso es, no Carlos sé, Osinaga, en el fin de semana y tal, y... La verdad es que a mí me encanta. Y tuve la oportunidad de verles en los que fueron sus últimos conciertos. Dos conciertos, irónicamente, no los vi nunca en el estado. Los vi mejor, en Francia. Mejor. En otro contexto, ¿eh? Yo, sí. Sí, sí, muy diferente y todo sí. muy con suma. Fue la verdad que una aventura muy divertida. Sí. Ahí va. Dedicado a Mikel Huracán, que estará por ahí, no sé si escuchándonos, que también militó en la banda, que ha estado muchas veces en la radio. Ahí va, Formol Egoeran, de Lonchiria. Pues hoy, y contraviniendo un poco la costumbre del desenterrado de no cortar canciones nunca, vamos a tener que poner extractos, como en el caso de esta que está sonando de Loan, porque dura 16 minutos y yo quiero hablar con estos chicos, un poco. Y antes de poner un proyecto solitario que tiene Josean y pinchar un trocito de los otros dos temas del disco que tenéis ya editado, os quería preguntar sobre la música experimental. Como bien sabéis, yo sí toco y me gusta la música experimental, pero es cierto también que no es el terreno que más domino. Entonces siempre tengo una duda, que me hizo una vez una pregunta a una chica con la que salí hace, no sé, exagero, 18 años. Yo no sé qué disco le pondría, pero igual le pude poner Old tranquilamente, el grupo este de James Plotkin. Sí, otra pregunta sería, ¿qué es música experimental? ¿Dónde están los límites? Por ahí va mi pregunta. ¿Dónde empieza la música experimental? ¿Dónde acaba? ¿Qué puede ser considerado? ¿Cuándo es una broma? ¿Cuándo es una broma y cuándo es apreciable? Ahí está, eso es otra cuestión muy importante. Porque, pues bueno, a ver, Josean, dame tu... Luego tú me... No, mi opinión es amplia y no puedo ser muy concreto en este aspecto, pero yo escucho... Bueno, más o menos... Me encanta la música experimental y me encanta, digamos que soy fanático del factor riesgo, más que de la música experimental en sí. Yo lo que considero experimental es lo que me parece arriesgado. Sí, lo que más puede que... haber en cualquier estilo, puede haber, efectivamente, en rock y puede haber en salsa. En cuanto haya factor de riesgo, ya empieza a haber un poco de, para mí, experimentalismo, digamos, bueno, ¿no? Romper normas, romper patrones, romper conceptos, romper formas, romper incluso texturas. Sobre todo tradiciones, entre comillas, ¿no? Como sí. Cosas sí, establecidas. Yo diría clichés. Cosas que están ya, pues eso... Que deberían de estar superadas. Eso es, y clichés que a veces se convierten en... Bueno, deberían o no, porque hay gente que está cómoda en eso, y hay gente que quiere hacer eso también. Yo lo respeto, pero por ejemplo, por nuestra parte, voy a hablar de mí, pero en general, nosotros estamos un poco en la onda de que nos encanta y lo que nos excita es la música un poco arriesgada, donde se juegan un poco con unos parámetros al límite de lo convencional y un poco arriesgando. Un poco los límites, entre comillas, ¿no? Sí. Que puede ser, te quiero decir, puede ser un tío haciendo electrónica, o puede ser un tío con una batería y con una guitarra, o un tío con una trompeta. Uh-huh. O lo que iba a decir yo, puede ser Bob Dylan hace 50 años cuando conectó una guitarra, un ampli. Y la Peña County le quería prender fuego. Sí. O sea, realmente. O Camarón, con el disco que hizo. Efectivamente. Por ejemplo, que todos conocemos. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, y al final la música ha evolucionado en parte mucho a mucha gente que ha roto. Ha roto. Sin ellos, ¡buh! Exactamente, ¿no? O sea. Estaríamos con Rock Around the Clock. Es que es así. O sea. Entonces, bueno, pues al final es un motor interesante que bueno, pues a nosotros nos interesa mucho, sobre todo pues eso, ese punto de riesgo y de no acomodamiento con los parámetros más clásicos, que yo entiendo que haya mucha gente que quiera hacer eso, que se sienta a gusto en esos parámetros, me parece estupendo, pero bueno, nosotros, por ejemplo, nos interesa más otro tipo de propuestas y jugar un poco con el riesgo y jugar un poco con lo no habitual también, ¿no? O sea, para uno mismo y para los demás, o sea, al final, como oyente y como intérprete también, ¿no? O sea, ese tipo de excitación que te... Sí. Luego, no sé, yo por lo menos en mi caso, yo creo que hablo por los dos. La gente que igual más admiramos en el tema de la música, pues es gente que, no se conforma con el pasado, sino que intenta vivir el presente y el futuro de lo que hace, de alguna manera, pues eso, evolucionando, ¿no? Y, sí. Y no quedándose estancado en un rollo y repitiendo eso pues durante 20 años, ¿no? Sino, efectivamente. Sino que todo lo contrario. Bueno, te quiero decir que en realidad, no sé cómo pensar, yo tengo una visión un poco particular. Te quiero decir que también, al fin y al cabo, si tú, por ejemplo, decides hacer un estilo... que está no está en boga o que no nadie hace, también de alguna manera está siendo experimental, en el sentido de... Hombre, el hecho de decidirlo... El Doom estaba muerto. Sí, pero por ejemplo el hecho de decidir... Y en el 91 Cathedral hace el Equilibrium. Aparte de San Vitus y Trouble y así había Doom, es decir... No, es a lo me refiero, ellos siguieron con la... Digo, por ejemplo... Bueno, si dices de la herencia Sabbath. Sí, heredaron lo de Sabbath y de repente en el año 91 llega el grunge y ¿qué coño era el Doom? Nadie se acuerda. Todos los grupos de Doom intentan sacar disco, no se comen un colín. Hombre, eso más que experimental, a mí, permíteme, me parece pues incómodo. Me parece hacer un género incómodo para la época. O sea, un género inaceptado, o sea, o pasado de rosca, o... Pero pues no me parece experimental. Pero no, para mí experimental es otra cosa, es romper. Es romper con la realidad, no con una realidad pasada. O sea, que en su momento fue vigente y ahora está fuera de moda. Para mí lo experimental es romper con... No ha habido una moda anterior, o sea, no ha habido una forma de hacerlo antes, digamos, ¿eh? Es un poco el parámetro de decir, hostia, esto es fresco, es igual a veces solo es meramente actitudinal, la forma en la que te enfrentas a ciertos conceptos, a la interpretación, o a la guitarra, a la batería, la forma en la que afrontas un instrumento, pero digamos que es una manera de hacerlo diferente, o sea, no conscientemente, no voy a hacer algo diferente por hacerlo diferente, sino liberar tu mente y decir, me voy a soltar, me voy a escuchar a mí mismo y a ver qué coño pasa. Sí, es decir, tus límites, ¿no? Al final. No voy a querer, no quiero hacer ni doom ni quiero hacer tal. Tus límites. El género, los clichés de tus límites. Y que, pues yo qué sé, que busques algo más, ¿no? Al claro. Final. El momento en que dices, quiero hacer doom, eso es lo más anti-experimental que hay para mí. O quiero hacer grunge o quiero hacer lo que sea. El momento que dices, quiero hacer algo, se acabó. O sea, ahí es lo más anti-experimental que puede haber. Lo más experimental o el inicio del experimentalismo es, voy a ser libre, voy a tocar. Y ese es el inicio de todo. O sea, cuando dices, no tengo ningún precepto, no quiero ningún estilo, soy una persona ecléctica, me pueden gustar muchos estilos, algunos más que otros, quizás voy a librarme, ¿no? De alguna manera mi concepto iba más allá de hacer un paralelismo. Básicamente lo que quería decir es que al fin y al cabo son dos métodos, formas de rebeldía. Uno es el género incómodo y otro es el género que no existe. Efectivamente. Pero los oyentes, la reacción del oyente al fin y al cabo es la misma, que es por donde van los tiros. O sea, quiero decir, está condenado a ser underground el experimentalismo, ¿no? Es imposible. Por sí mismo, por cómo es, pero nunca va... Bueno. Condenado es una... Condenado, no sé, condenado. No sé, tampoco tiene por qué ser malo. No, el underground es maravilloso. Tocar un circuito underground, exacto. Quiero decir. No. No. De hecho, la mayoría de la música más todo vibrante contrario. Siempre está más en el underground. Exacto, sí. Y de ahí se nutre mucha otra música que luego emerge, se nutre de una base muy underground, o sea, sumamente underground. Cosas que pegan el pelotazo a los 5, 10, 7 años, nacen de un circuito y de unos fundamentos súper underground, ¿no? Y súper subversivos, o sea, ahí está. Pero vosotros, y ahí es donde va, es donde quiero dirigir un poco, ¿vosotros os gustaría tocar, que os oyera más gente? O sea, ¿tenéis afán de que más gente sepa o de alguna manera, entre comillas y con todo el respeto, no os importa? No nos importa una mierda. A mí no importa nada, te quiero decir, a mí, no. Por supuesto que me gustaría que me... Si le gusta a más gente, pues de puta madre. Claro, obviamente. Pero si tengo que pasar por... No a costa, no sé, de la calidad. Un aro. Sí, sí. Sí, o no sé, o si me tiene... O depende cómo, te escuche la gente. Tú puedes tocar en una sala delante de 1,000 personas y que la gente, o la mayoría de la gente vaya al bolo, pues por razones más que musicales, pues sociales o lo que sea. Efectivamente. Personalmente, no me interesa nada, no. Te quiero decir. A mí me interesa tocar rollo para café gente... Anchoqui, ¿no? Rollo donde sea, me la pela. Yo no digo, nada. Sí, rollo café Anchoqui, jueves, entrada libre y la gente está de poteo y se mete al bolo solo a ver qué pasa. Pues muy bien, sí, perfecto. No, o sea, eso me refería. Pero no es un público tocar, objetivo. Tocar en un sitio, el que la gente sea como que esté, sea, que la gente que esté, pues se interese realmente por sí. Lo musical de tu propuesta. Que vayan 15, pero vayan a ver el bolo. Sí. Es que por así ahí claro. Van los tiros. De alguna manera, el tener un grupo que tiende o que busca experimentalismo tiene la ventaja precisamente de que sabe que los cuatro, con cariño digo, los cuatro morados que vayan, van a lo que van. O no morados, pero sí, sí. No, ya. El matiz no. De morado es... Morado bien. Digo por esa visión como emocionado. Ah, vale, uso, vale. Uso perfecto. La droga como una especie de símil a esas personas sí, que sí, irían sí. A verte bajo tierra. Sí, o bueno, apasionados, digamos. Sí, apasionados, sí, sí, sí. Freaks también. Eso es lo más maravilloso que hay en la tierra, tío. La gente sí, no. Que conecta a ese nivel, ¿sabes? De... Como bien decía Mikel Urakian el otro día, hace tiempo dijo una frase muy buena en una entrevista que le hice. Gente militante. Sí, también. Sí, sí. Gente que... Sí, puede ser. Sí. Es un ejemplo... Los que estuvisteis en mi aniversario. Uh-huh. No, ya sé que igual no me quiero arrojar, pero esas 120 personas... Pueden haber estado en 1,000 otros sitios uh-huh. Y estuvieron ahí. Para mí... El Matadero de Azcoiti es un ejemplo, pero sumamente excelente de esto. Hay muchos sitios. Hay gente que solo va al Matadero casi a ciegas porque sabe que la propuesta del Mata es siempre interesante. Es un poco igual arrogante decir esto, pero casi siempre es algo interesante. Buscan cosas un poco... Entonces, es militancia al final. El público del Matadero, por ejemplo, de Azcoiti... Los que mantienen vivo la historia porque... Claro. Al fin y al cabo... Sí. Pues sí, es lo que nos interesa un poco. Pues vamos a poner otra canción del disco. Vamos a poner un extracto, uh-huh. Porque es lo que hay. Porque el disco está compuesto de tres canciones y bueno, hay que darle un hueco a todas. La canción que abre el disco, Gaitzespen Nagia. Pues, ¿alguna anécdota tenéis de esta canción? ¿O todas salieron de golpe y porrazo? O sea, digamos que todas están inmersas en una misma anécdota. Si hubiera. Bueno, no. Es que, sin más. Ninguna ahí. Tiene una creación. No, la primera que hicimos fue Carp, realmente. Esta la fue, última del disco. Sí. Y esta, bueno, esta la anécdota que tiene es que actualmente, por ejemplo, pues no la tocamos en directo. Sin más. Así que los que no habéis visto a Killer Kume hasta ahora, esta no la vais a joder, es muy difícil. No en directo. La tocamos en la última visita a Benicarló, pues con la pidieron. Si la piden ahí y lanzan. Sí, pero objetos. Tienen que pedir mucho, pero si no, no. Ahí va, Gatxespen Nagia, Killer Kume. We'll be right back. ese comienzo de la canción que habéis escuchado era una mezcla con It Toys, nada menos que se han colado en el éter de la canción, porque suele pasar cuando uno tiene varias fuentes de sonido. Está buscado, está buscado, no disimules. Y está aquí solo en la mesa, ya me conocéis. Intento reducir al mínimo este tipo de cosas, pero a veces es un poco complicado. En cualquier caso, pues bueno, habéis escuchado un extracto del primer tema del disco de Killer Kume, que están hoy con nosotros, Gaitxespe Nagia. Y bueno, pues ahora vamos a, antes de escuchar otro extracto del tercer tema, el primero que crearon, Carp, una pregunta que le estaba comentando un poco a José Anaí mientras escuchamos el... ¿Qué pasa con los graves y los subgraves y la música experimental? ¿Por qué no están casi presentes? Hay de todo, ya, sí, pero... José me va a explicar, me ha entendido. No, yo tengo una teoría propia. Sí que es cierto que no es habitual que haya un bajo limpio en la música más experimental, o más arriesgada, más abrasiva, o más... Y bueno, yo tengo mi teoría y es... ¿Lusmore? Bueno, Lusmore, sí. No, a ver, hay ciertos géneros. Pues digamos, Korn tiene unos bajos hablo un poco en, vale, sí, sí, ya, pero... Hablo un poco igual en formato rock, en formato banda tocando... Los bajos siempre están saturados y siempre buscan, mi teoría es que siempre buscan texturas más interesantes, más ricas en matices. O sea, el bajo limpio al final es una señal pues muy plana, muy poco dinámica. Suena más o más alto o más bajo, pero siempre pues con o un más cuerpo. Grave o menos grave. Bueno, sí, pero siempre hay. En cambio, en cuanto metes distorsiones en un bajo, puedes reaccionar. O sea, con él, o él reacciona contigo, a tu interpretación, y puedes buscar acoples, buscar un montón de texturas, un montón de matices que no hay en un bajo limpio. Y al final en el experimentalismo se está jugando con un montón de matices, más allá del clásico intérprete tocando unas notas, ¿no? Se busca con golpeo, se busca acople, se busca un montón de unidades que un bajo limpio no te daría. Como una guitarra, no vas a oír una guitarra limpia casi nunca. O sea, bueno, pero puede haber de todo también. Puede haber de todo, o sea, puede haber un tío con una guitarra acústica haciendo rollo experimental. No excluyo al bajo, pero me da la sensación de que... Hablar de música experimental a mí me parece un término tan amplio y... Ya. Sí, sí, por supuesto. Tantas posibilidades y tantas referencias que... Joder, no sé, a mí me da respeto hablar de... No, es que la música experimental no es grave, hostia, es que hay tanto que... Sí. A saber. Todo, no sé, al final... Pues bueno, pues vosotros deduciréis, porque va a sonar otro trocito de Carp... la tercera canción última del disco, y luego vamos a poner un temita especial para hacer la transición al Versus, de un proyecto de Mr. Josian en solitario, de electrónica con un poco de instrumentación. Uh-huh. Pero al grano de lo que estamos, Carp, extracto de Killer Kume, del disco que todavía no he mencionado el nombre, Traucher Blaster, que me encanta la verdad el nombre, tiene una sonoridad muy... Y visualmente, la verdad es que es muy atractivo, en mi opinión. ¿Quién hizo la portada y todo eso? La portada la hice yo. ¿La hiciste tú, José? Sí. Es el suelo de enfrente de mi taller. ¿Directamente? Sí, sí, sí. La pensé muchísimo y todo. Está muy todo muy pensado, pero al final es muy básico y muy sencillo. A veces... Es una K, no se ve muy bien. Es una K, a la vez son dos mundos, que somos los dos. O sea, hay la K, hace también un corte y hay dos... Dos lados. Hay trasfondo, por Dios. Sí, sí, hay trasfondo, sí. Pero bueno, y luego los títulos, el título del disco, incluso el título de la banda realmente lo eligió Mikel. O sea, a nivel de títulos y tal, Mikel es el que toma la iniciativa y yo le dejo, porque normalmente siempre coincidimos, me parece bien y para adelante. Pero por ejemplo, el tema gráfico, pues yo siempre tengo una inquietud, me gusta mucho la fotografía y tal, y él también me permite eso y me lancé con ello y lo hice. Pues aquí está, en la radio está el vinilo de Killer Kume, que se queda aquí para la discoteca. Fantástico. Para que suene largo y tendido durante los huecos entre emisión y emisión. Pues imagino que copyright y esas cosas... No, hemos hecho... No, no, o sea, no. Está Creative Commons. Creative Commons, sí, Creative Commons, ¿no? Uh-huh. Sí, en cuanto a la licencia está eso. Creative Commons en... Bueno, ese... Libre uso, salvo que alguien se lucre a costa, pues que no. Pero... No, no, se puede compartir siempre que se ponga esa especie de... Acreditación. Pues la autoría de, vamos, quién ha sacado ese disco, el título y tal, y se puede usar libremente, sí. Siempre que eso. Descarga gratuita también en Bandcamp. Vale, pues vamos a ver de qué se trata, lo tenéis ahí, está encima descargable, ¿no?, en Bandcamp, sí, por lo sí. menos. Todavía a día de hoy puedes colaborar dejando unos euritos o puedes descargártelo gratis. Lo cual siempre es interesante, sí. Pero puedes decir, voy a probarlo, voy a oírlo, y streaming o coste cero y lo bajas, eso es. Pues aquí va un extracto de Carp. Killer Kume. Muy interesante, la verdad es que no sabía qué esperarme, porque esto sí que ha sido completamente nuevo para mí. Pues bueno, oye, antes de empezar el Versus, yo creo que deberíamos recordar próximos conciertos, ¿no? Si es que tenéis alguno ya a sí, futuro. Tenemos porque, una gira inminente que arranca este viernes que viene. Una gira de 9 días consecutivos. Empezamos en Oñati y vamos a Cabezón de la Sal, vamos a Galicia. ¿Cuándo es Cabezón de la Sal? Cabezón de la Sal es el sábado. El sábado. El sábado 28. Uh-huh. Luego vamos a Galicia, vamos a Portugal. Que estoy en Castañeda, es sábado 28. Pues te queda tiro a piedra. Y no, y animaos vosotros a venir luego a mi casa. Joder, si es una opción. Ahí... Es una opción. Tenéis 15 camas, macho. Ya te digo. Diréis. Y una sala magnífica con un piano soberbio. Pues mira, bueno. Está hecho. Que conocemos de sobra. Eso es. Está hecho. Eso, seguir contando eso, que me he emocionado. En de la Sal, el 29 es en Santiago de Compostela. El 30 es en Oporto, 31 es en Alcobasa, también en Portugal. El 1 es en... ¿dónde era el 1? En... Joder. El 1 en Herbás, ¿no? ¿Puede ser? 1, sí, 1 Herbás, 2 Madrid, 3 Torrelavega. Eso es. Y 4... 4 Don Benito, Badajoz. No, 1 Herbás, entonces no puede ser. 1 Madrid, 2 Torrelavega, 3 Herbás, 4 Don Benito. Eso sí, es. Eso sí, sí. Don Benito es el... Badajoz, sí, sí, que tiene un sitio ahí... Bueno, tiene Don Benito es la polla con cebolla. Tiene un sitio, bueno, el... El paraíso. El Gigi es el que monta los bolos ahí y tiene un... ¿Dónde cae el de Torrelavega? O sea, ¿qué día de la semana? Ese... 2 de abril, jueves. Jueves, sí. Vale, Sala Arena. Sala Arena. Pues sí. Luego tenemos algún... Bueno, por aquí tenemos el día 30 se va a hacer un festi de... Pasa que no, todavía no es seguro la fecha, pero bueno. Se va a hacer un festi de Arto Artía en Sestao y bueno, también va a tocar Ete en Chesne, Piqueta y Magmadam. Y luego... Luego tocamos con Mesa Camilla. Con Mesa Camilla, eso sea. Y Bifaz en Guetaria, fantástico, el 7 de mayo creo que es. Sí. Y tocamos con Rino en... Con Horror de Reino. Rino en Guernica, en Sala Iparraguirre. También en mayo es, ¿no? No, finales de abril. En abril, 24. Finales de abril. Y luego en mayo, el día 2, nos han dicho para tocar en Sevilla. Sí, vamos a hacer el puente, vamos a hacer Sevilla y a ver una cosa intermedia. Bueno, tocamos, nomás, todavía está por confirmar del todo, pero bueno. Sí, el uno intentaremos algo que queda a mitad de camino y el 2 en Sevilla. Y el repertorio, pues todo lo nuevo, ¿no? Sí, prácticamente. Vamos a tocar 1 o 2 temas viejos. Todo es nuevo. Pues bueno. Y es bastante evolucionado. Luego recordaremos e intentaremos al final del programa otra vez las fechas, porque son un montón, no me esperaba que estuvierais tan cargados. Así que vamos a empezar con el Versus, ¿eh? Llega el momento, un poco tarde, vamos a tener que concentrarlo mucho. Y pues yo creo que lo suyo va a ser poner una de cierto dúo británico, ¿no? Sí, yo he escogido entre varias cosas, pues a mí me encanta la electrónica particular. Y Auteker es una banda que me apasiona. Y sobre todo, diríamos que de la mitad de su carrera hacia ahora es lo que más me gusta, lo que más me interesa. Perfecto. Y he escogido el Exai. Te complemento perfectamente. Sí, sí, lo sé. He escogido pues el Exai, que es el disco que sacó hace 2 años, Auteker, y es un disco en parte muy incomprendido, pero a mí me parece de lo mejor que han hecho. O sea, lleno de dinámica, muy complejo, pero súper interesante. He escogido el segundo tema, que tiene un poco componentes de momentos de cosas anteriores, pero con la nueva forma esta... completamente, digamos, llena de dinámica, llena de altibajos, de sensibilidad, pero a la vez con su complejidad inherente, ¿no? La verdad es que son unos inconformistas. Total, total, y eso me apasiona. O sea, si hablamos de experimentalismo, por ejemplo, Auteker es el ejemplo 20 máximo. 20 años que sigan empujando las... Son borderline total, o sea, no se casan con nadie y es fantástico. Y ahí nada, va, Irlite, del disco Exai, Auteker. We'll be right back. es sorprendente. La verdad es que Autecre mola siempre. Como bien he comentado con Josean, es una banda que me gusta más su primera época, la más atmosférica y más melódica, vamos a decir. Sí. Pero nada tiene que decir de la segunda época, más experimental y más corrosiva, vamos a decir, porque me gustan ambas. Soberbia, bastante. Sí, sí, sí. Entonces he elegido por salirme un poco y a la vez entrar, lo que considera la página de AllMusic. A mí es una página que tiene bastante criterio, la gente que escribe allí. Una de las primeras bandas de electrónica experimental, no experimental, de ambient. Eso sí, el ambient que entienden los alemanes, claro. El ambient de la época. Está también todo teñido de kraut, y también lo estaba esta banda que vamos a escuchar ahora, que se llama Cluster. Maravillosos. De un disco de 74, si no me equivoco. Wow, discazo, super. Discazo total. Suicide. La verdad es que para mí es completamente nuevo y la verdad muy interesante. Pues sí, increíble. También en el crowd, he de reconocer que aquí Mikel me metió en el crowd. Bueno, tampoco es que pilotar, no soy muy, muy. A mí me apasiona el crowd. Pero gracias a ti escuché a Noi. No digo, sobre todo más personalmente. Gracias a ti escuché a Noi. Neu. Noi se dice en alemán. Ah, amigo. Vale. Noi, es que es eso, yo lo supe por ti. Ajá. Neu dice todo el mundo, lógicamente, sí. Claro, pero parece que la pronunciación alemana es Noi. Ajá. Y a mí me pegaste tú también. Y la movida es que de ahí, pues coincidió que en el Supersonic le vi al Rother con Halo Galo. Y me tocó este temita entero y casi me carga al suelo. Así que el Cloud Rock ahora es un. Y el Motoric Sound y todo el rollo alemán. Sí, el rollo es Motoric, un estilo sí. Que lo tengo ahí muy interesado. Y bueno, vamos a escuchar este Hollywood de Cluster. Vamos a retroceder en el tiempo nada más y nada menos que 41 años. Sí, señor. Es importante notar, ¿eh? Claro, claro, claro. We'll be right back. bueno, este temita riquísimo de Clusters, la verdad es que, joder, madre mía, tengo que darles todavía más mostrar más interés en esta banda porque año 74. Año 74, impresionante. Tremendo, tremendo. Y ahora Mikel parece que quiere subir un poco el tempo y la distorsión. Bueno, el tempo no sé, pero algo más cañero sí voy a poner. Bueno, voy a poner a Nokshat, que es una banda noruega. Son de la ciudad de Stavanger, que bueno, que tiene, es una ciudad que curiosamente tiene... Tiene cierta escena, ¿no? Es como Vera, pero en... Sí, bueno, tiene Moen de... en Noruega. O sea, Moen de grupos que son brutales. Sí. Están Dyson Stair, Nokshat, Ultralith, bandas Moja, que nos gustan mucho, que salen de... Brutal Moja, Blues. De y eso, voy a poner un tema de su disco homónimo, que creo que es el primero con Hanna a la guitarra. Y bueno, pues es... Es rock pesado, pero muy, muy particular. Muy noisero y muy único. Sí. Muy particular, bueno, ya, es la palabra. Oír, palabra sí, sí, no, directamente. Sí. Vosotros diréis a ver qué os parece. Soft Sugar. We'll be right back. rico este instrumental, este noiserillo instrumental con buenos bajos, la verdad. Noxacht. N-O-X-A-G-T. La madre que les parió. La madre los parió. Ahora sí, es verdad, ahora que todo el mundo ya habla en las canciones el inglés, ha perdido, si os habéis fijado, un poquito de protagonismo a nivel musical. De repente ahora las bandas, que si no sé si conocéis a Solstafir, que cantan en islandés. No, yo estoy completamente de acuerdo, pero claro, ha costado cambiar la mente mía, sin ir más lejos. Yo reconozco que vivía en un universo anglófilo. Ya tengo un problema en el música en japonés, puesto en euskera, soy de aquí, eso no es tan complicado para mí. Pero, joder, de repente era un tío cantando en islandés, tío, al principio era como, imagínate, hace 20 años pensar en ello. Pero ahora, fantástico, sí señor. Y yo te voy a responder con una banda llamada Obake. Es una banda formada por Eraldo Bernocchi, un guitarrista experimental italiano. Ahí os he pillado, cabrones. Este hombre le conocí porque ha hecho varios discos con Mick Harris, el pavo Scorn. Y no sé cómo, pues me enteré que había hecho una banda, tiene ya dos discos, este es el segundo. Y joder, a primera escucha parece una banda de sludge y más, pero hay más. Así que va Obake, de su último disco del año pasado, Mutations, la canción Seven Rotten Globes. We'll be right back. para que se vea que el desenterrador sigue sin perder la capacidad de sorprender. Por una vez. Sí, señor. Y bueno, ahora vamos a poner, porque vamos a anunciar un concierto. Vamos a poner una banda llamada Causaste. Banda también que la conozco desde hace poquito, pero que me van a contar mejor Miquel y Josean el concierto, dónde va a ser y un poco la historia de la banda, así brevemente. Sí, bueno, el bolo va a ser en el Surrut el 8 de mayo. Van a tocar con dos bandas de... una banda de Madrid que se llama Mesa Camilla y otra banda de Cáceres que se llama Bifaz. Y bueno, Causaste es una banda que lleva bastantes años a sus espaldas. Una banda fundamental. Desde el 92. Y bueno, es gente también del entorno del matadero de Azcoitia, del espacio autogestionado de ahí. De hecho, si vas a un concierto, siempre están todos los discos de Causaste ahí. Claro. A la no venta, me extraña. Por eso los conozco yo. Y bueno, pues es una banda, a mí me parecen únicos. Sí, son soberbios. Son... A nivel de Euskal Herria, pues... ¿Cuánto tiempo llevan? Pues desde el 92. Llevan. 92. Lo primero que sacaron estaba Anari a la batería. Cambios de formación y... ¿Estaba Anari? Bueno, Anari a la batería, no te digo más. Al principio, ¿no? Sí, principio absoluto, vamos. Sí, y luego hay anécdotas curiosas, ¿no? Pues la maqueta... la primera maqueta en su día la sacaron en una lata de sardinas y tal, y... Es una banda que, bueno, pues la vanguardia y el experimentalismo lo integraron como parte de su forma de ser, pero de una manera natural, o sea, no forzada, sí, claro. O sea, no es un rollo arty por hacer, no. Es una banda pues inquieta, pero hasta la médula. Y una banda interesante, además no poder. ¿Y entonces cuándo va a ser? ¿Repetir las fechas? Sí, este es el... Pues es un bolo del 8 de mayo, 30 aniversario del Surrut. Y las bandas son Mesa Camilla y Bifaz, que son las bandas que se han creado a raíz dos de los integrantes de Capante. Es una banda histórica de Madrid, eran dos bajos batería, hicieron un género único, luego pincharemos un tema de ellos. Y si tocan alguna vez por aquí, hace años en Monstrajo. Nosotros con Miraje tocamos un par de veces con ellos, bueno, cuatro veces con ellos, y es una banda que con el tiempo los escuchas y dices, estos tíos son la polla. Pues el 8 de mayo será ese bolo como 20 aniversario del Surrut. 30 aniversario, 30, ¿qué? Tío. Que se dice pronto, que tocó ahí pues gente como The Drive-In, por ejemplo, ¿no? Que siempre recuerdo. Siempre se dice, 2000. Pero es que es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, de gente histórica que tocó allí cuando todavía no era lo que luego fue. Y es una gente que ha montado bolos, ha estado apoyando la escena. Y siguen. La escena musical, no la escena de ningún palo concreto, vamos, la escena no, lo que no, porque ahí tocan bandas de todo tipo. Todo. Y tiene unas pinchas estupendas. Fantásticas, son gente maravillosa, tío, verdad. Así que, oye, un apoyo a la Suru desde la Irola Erratia, joder, que lleváis más años que la hostia. Sí. Espero estar ese 30 aniversario con Mesa Camilla, Causaste y... Bifaz. Y Bifaz. Y esto es Gorpusiega, del directo de Vera, que... Que te quiero decir que es Causaste en su más pura expresión, que es en directo. O sea, tenemos la suerte de que editaron un directo en el 2005 y se oye lo que es Causaste en directo, que es lo más apasionante que hay. O sea, oírles en directo es sumergirte en el abismo, vamos, sin más. Thank you. verdad es que bullimos en ideas y canciones que queremos poner, es una pena. No da tiempo. Pero bueno. Y bueno, ahora voy a poner un grupo que conocéis, pero igual no manejáis muy bien. Que es una banda que, como muchas del mundo experimental, pues me vino de rebote. Como Scorn, como tantas otras bandas, que simplemente, pues, no es que yo dijera quiero ir el último de Old, sino que apareció una recopilación que no me acuerdo cómo se llama, de Arache y Eric, ese sello inglés que la verdad es que, joder, tela lo que tiene su catálogo entre el 85 y el 95. Y la mierda que se ha convertido también. También, es cierto, pero nadie les quita. No, tienes toda razón. La de cal y la de arena. Eso es. Pero el 85 al 95 es una auténtica sobrada. Lo que hay ahí, Cathedral, Confessor, Entombed. Fatch Tunnel, que puse el otro día con la peña Vino Melmac aquí y pinchamos un temita de Fatch Tunnel, que es una banda que a mí me flipa. Y la verdad es que es una bizarrez las bandas que hay. Es Korn, joder, que es una de las bandas favoritas de aquí, el Desenterrador. Y OLD, Old Lady Drivers, o por su acrónimo OLD, la banda, la primera banda, yo creo, bueno, ya tuvo algo antes, pero lo primero así de cierta mención, que James Plotkin, el gran James Plotkin, músico experimental. Sí, el año pasado, eso, comentar que el año pasado sacó un disco muy... muy interesante, muy interesante con Nielsen, ¿no? Sí, con la batería de Zinc, con Palins and Love. Está muy bien el disco, la verdad. Bueno, yo lo he escuchado por primera vez gracias a que me lo habéis pedido vosotros y la verdad es que está muy bien. Kanate, Jodis... Sí, se ve que es un tío inquieto, ¿no? Que le gusta... Y joder, y es experimental hasta el último momento de su vida. Yo creo que morirá siendo experimental porque no ha cedido ni un... Porque el grupo este, Old, el que vais a escuchar, esta canción es del 91, que tenlo muy en cuenta... Y nace de un primer disco que habéis estado hablando vosotros, que era Greencore, pero con una intención claramente... Sí, ¿no? Hizo Bad Hole Surfers, ¿no? Sí, de mofarse un poco, mofarse de los excesos del Greencore, del grind, y hacer su versión personal, que al final poco a poco se fue diluyendo en electrónica, hasta el último disco, el Formula, que yo todavía no he escuchado, que era pura electrónica. Y esto es algo intermedio, que a mí me flipó cuando lo escuché por primera vez, y lo tengo grabado todavía... Con el puto Alan Dubin, el cantante ahí agonizando por el éter de la canción. Freak Now, OLD. We'll be right back. Pues ahí tenéis a Old, toma ya, Who is the Freak Now, por cierto, que sale en la película de terror serie Z Brain Scan. Temazo. Sí, está guay. Pues aquí va la elección ahora de Mikel, que se va a tirar un poco hacia algo más básico, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, la banda se llama Not Killers. Y bueno, es una banda... no sé si es bueno, de Filadelfia en sí, pero se fueron a Nueva York, bueno, no sé. La cosa es que cuando se habla igual de la No Wave, pues se habla mucho de Glenn Branca, que también me mola mucho y tal, o de Mars, DNA, o de James Chance, que también me mola bastante. Igual estos pues son algo menos conocidos dentro de ese rollo. Ha pasado más apercibido, quizás. Sí, y bueno, quería ponerles pues por eso, ¿no? Porque me parece un grupo que tiene un disco muy muy bueno, que es el primero, que últimamente estoy oyendo pues bastante y tal. Y nada, pues me poco más que decir. De Zipper, Not Killers. Sí. Otra banda que no conocía y muy interesante, los Not Killers con este The Zipper. Y ahora voy a poner yo una respuesta y directamente la respuesta a mi respuesta de Josean, porque estamos con el tiempo muy ajustado. Yo voy a poner una canción de una banda punk que no era punk, que nunca ha sido punk y que me encanta, llamada Wire. Una canción llamada cortita llamada Three Girl Rumba. Yo les vi hace 11 años en el Primera Sound, cuando se hacía en la Puebla Español, y me dejaron absolutamente, o sea, del revés. Y desde entonces les tengo mucho aprecio, y aquí esta canción que se llama Three Girl Rumba, y detrás KLS, y cortita también. Carril Bici. Así que van dos temas, pumba, a la yugular, Wire y KLS. Tomar por culo. Nos vamos a despedir con una canción de Capante, que es la banda de la persona que estuvo, que grabó vuestro disco, ¿no? Actual Mesa Camilla. Y Mesa, de Capante es una banda que estuvo de 2005-2009 haciendo una música única, pionera y incomprendida quizás en su momento, pero con el tiempo ni pierde interés, diría que gana interés por lo pues particular de la propuesta. Vamos. Rápidamente nos despedimos con Decapante. Gracias a Killer Kume, gracias Josean, gracias Miquel por estar aquí. Gracias a ti, Peter. Y con Decapante y a tomar por culo. Viva el ruido, viva la mierda, ¿vale? Eso es, sí, señores.